continuación, nuestros expertos analizarán las perspectivas políticas y económicas de este país. Escuchemos lo que dicen los astros para los signos de Cáncer, Escorpio. Buenos días para toda mi gente cool de Venezuela. Bienvenido a tu programa para lavarte el cerebro. Desde este momento, la ventana se abre una vez más. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que más viene, por más se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay como y con qué. Hay que caben, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá con Enza García. ¡Hija! Esta es una canción netamente venezolana, por ahí por las pampas de Chachopo. Oh, qué chévere es montarse en autobús. Oh, qué chévere es montarse en autobús. Como sardinas en la tabla, como monos en la jungla, mirados en la puerta del autobús. Camioneta de pasajero en la ciudad. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana. Ya va que no me estoy escuchando. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 16 de mayo de 2018 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles, Brian Noguera. Y yo rapidito abriendo la ventana con muchos besos, abrazos a papacho, a mapucho, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, y abrimos con este temazo, porque de verdad que tal cual. Este tema de Guatopori, una agrupación carabobeña, el tema se llama Autobús y se va a convertir en el himno de todos los venezolanos y venezolanas en las mañanas cuando salimos a nuestra jornada laboral. Bueno, esta va a ser una ventana bastante cortica, pero por lo menos llegué. Estuvo muy duro el venirse para acá, ¿no? Reconozco que salí solo 10 minutos más tarde de lo habitual y me llevó una hora parada en la parada. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que se encuentra? La mayoría de ustedes lo han vivido. Pues uno está a las paradas atestadas de personas y uno allí parado, las camionetas no paran. Hay unas que desfilan vacías y te saca la lengua. Y las que paran están llenas de gente. Y la verdad es que, mira, yo estoy dispuesta, como lo aguanté ahorita, estoy dispuesta a ser el colchón de un señor que huele a salami. estoy dispuesta a ir apretada como una sardina, estoy dispuesta a ir estampada contra la ventanilla, pero no estoy dispuesta a ir colgada de las puertas, porque no hay, de verdad, no hay ni empleo, ni salario, ni compromiso que valga la pena poner nuestra vida en riesgo. Y eso es un consejo que yo le doy a mucha gente. Yo veo gente sumamente irresponsable que se suben con bebés de brazos y van colgados de las puertas de una camioneta. Están poniendo en riesgo su vida, están poniendo en riesgo su bebé. Con un poco de paciencia, quizás llegues tarde, pero por lo menos llegas sano y salvo. Entonces también es una alerta que le hago a la gente a poner un poquito de conciencia, porque no vale la pena poner la vida en riesgo. Así que, bueno, yo quería abrir la ventana de hoy con un par de notas positivas, ¿no? Una de las notas positivas fue lo hermoso de la jornada del día de ayer, de la graduación, de 83 artistas que le fue conferida la licenciatura en artes en su respectiva disciplina por el plan Bárbaro Rivas, que fue diseñado por el gobierno bolivariano y ejecutado por el rector Alí Rojas Olaya, que es una forma de reivindicar a aquellas personas como Bárbaro Rivas, que fue un pintor autodidacta, que por cierto la oligarquía bastantes millones que ganó con sus cuadros, y eran cuadros que, como dice Alí primera en la canción Reverón, se los cambiaban por ron. Ah, le dan una del borrachito de Petare, y le daban una botella de ron, se llevaban sus cuadros y después los cotizaban en galerías de arte reputadas y se las vendían a museos, y forman parte de la colección de muchos Bulton y mucha gente del country, ¿no? Entonces, bueno, el plan Bárbaro Rivas lo que busca es reivindicar esas personas que han venido desarrollando trabajo artístico y que confiriéndole una licenciatura en artes. Entre los graduandos estuvo, imagínense ustedes, el compositor Juan Carlos Núñez, estuvo Adrián Oscar Lista, otro de los graduandos, ¿no? Gente muy, muy, muy reconocida, con una trayectoria. Y bueno, Trina Medina también, que por cierto, ella está en el bando opositor, y Trina Medina, pues mira, agarró y solicitó la acreditación por Bárbaro Rivas, y realmente tiene una trayectoria artística impecable, y estuvo recibiendo ayer como una venezolana más, porque ya estuvimos abrazándonos, venezolanos que amamos el arte y la cultura, una venezolana más recibiendo su título. Me dio muchísima alegría, por ejemplo, la profesora Milagros Rincones, que es una gran artista gráfica, que es profesora del Armando Reverón desde hace muchísimos años, desde antes de que la UNEARTE existiera como universidad. Y bueno, y dentro de lo que es la escala profesoral, pues estaba ganando como bachiller, porque su conocimiento fue empírico, pero estamos hablando de décadas dando clases y décadas trabajando en las artes gráficas. Como me dijo ella, Ensa, el arte salvó mi vida. Y oye, que se le reconozca toda esa trayectoria. Cuando dio su discurso de la mañana, se le quebraba la voz de la emoción, y de verdad que no tiene precio, no hay nada, es algo muy emocionante. Fue un evento realmente hermosísimo. Y bueno, la salida del evento, pues ahí está la otra nota positiva. Dije, caramba, como que la alcaldesa Erika Farías o las autoridades están escuchando la ventana, porque bueno, cuando salimos del acto, pues, ay caramba, llovió, recogieron las camionetas, esto va a ser un caos, esto va a ser terrible, dejé pasar tiempo, me llegué hasta Capitolio como una sardina en lata en el metro, y cuando llegó a la Baral, ¡oh!, no lo podía creer. Full de policías, las colas ordenaditas, cero coleados, y las camionetas pasando una detrás de otra, vacías, y los policías organizando la cola, subiendo a la gente en la camioneta, cero pirateo, cero nada. Y yo decía, caramba, ¿escucharon la ventana? O abrieron los ojos, bajaron los vidrios ahumados de sus camionetas y vieron el caos y el polvorín potencial que es la Avenida Baral. Realmente fue grato encontrarse con eso. Tenía un dolor de pies que me estaba muriendo. Pero bueno, me cuenta una amiga, sí, es que estuve en taconada todo el día, de verdad que yo ya estaba que lo que quería era lanzar esos botines por una ventana, qué horrible. Pero bueno, todavía me duelen los pies. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Se tomaron medidas, y me contaba nuestra buena amiga Liz de Ramos, que estuvo por esa zona más temprano, que cuando llovió habían recogido todas las camionetas, y por lo visto la alcaldesa mandó a sacar los camioncitos blancos, que empezó a llevar a la gente gratis. No había pasado el cuarto, quinto camión cuando aparecieron todas las camionetas por arte de magia. ¿Por qué? Porque esos camiones les tumban clientela, esos camiones les tumban el paro. Y entonces estaban los tipos derechitos y la policía poniendo orden. Tengo que contar también, les tengo que decir, que en la camioneta donde me subí hubo un comentario de mal gusto por parte del policía, ¿no? Porque, bueno, se sube la gente y el policía dice, bueno, todavía cabe gente, colóquense en doble fila. Y el hombre soltó esta perla: espalda con espalda y bailen reggaetón un rato. No se pueden burlar de la desgracia de un pueblo que después de estar trabajando todo el día, que está desesperado por llegar a su casa, que va de pie, que tiene que calarse cualquier cantidad de olores y situaciones, que de paso les digan, bueno, señores, espalda por espalda, restriéguense y disfruten el reggaetón. Oye, que eso lo diga un colector, y estamos acostumbrados, porque son malandros, pero que lo diga un policía, eso deja mucho que desear. ¿Tenemos llamada, Brian? No es una llamada para la ventana, pero bueno, son las 8:45, podemos aprovechar estos minuticos que tenemos aquí en la ventana, si se quieren comunicar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y caramba, vamos a tener llamadas, así que vamos a darle paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. A ver, no hay llamada. Bueno, vayamos por aquí. Vamos a ir comentando entonces informaciones, ¿no? Bueno, para uno de los temas que estuvo resonando el día de ayer es, bueno, cómo lo han estado promoviendo a través de los canales de televisión privado y los medios. Bueno, imagínense ustedes, hoy Noticiero Venevisión abrió con el gran titular de 2001. ¿Quién reconoce el 2001 como un periódico serio? Para que abran, ¿no? Y el gran titular, ¿qué es lo que se fue? Tigre Tony, Gallo Cornelio, hace tiempo que los dejamos de extrañar porque están tan caros que el común del venezolano ya no estaba comprando. Aparte, ¿qué es ese desayuno con cornflakes? Ni siquiera es algo típico nuestro. Ese es el desayuno típico American Way of Life. El venezolano desayuna arepa, desayuna empanada, desayuna otras cosas, ¿no? Entonces, y mira, y la verdad, es que prefiero mil veces, a eso me acostumbré, las dos semanas que estuve hospitalizada en el CDI, que nos daban en la mañana una arepita frita de desayuno con fororo, y en la tarde de merienda nos daban también una arepita frita con fororo. Y yo nunca en mi vida había tomado fororo, qué cosa tan divina. Y me gusta tanto que cada vez que consigo fororo y tengo leche, no hay placer más grande. Yo creo que después del placer de tomarte un café recién colado, es tomarte un fororito caliente con ese saborcito a maíz tostado y ese dulcito. Entonces, su carita, ¡ah, chao! Bueno, pues el presidente Nicolás Maduro ordenó reabrir la empresa Kellogg's, ya que fue abandonada por sus dueños mexicanos. Y lo dijo el presidente Nicolás Maduro: se buscarán con código rojo. Entonces, señores, la guerra económica, aquí hay una prueba de que existe. Tenemos llamada, buenos días. Debe ser que hay problemas con las líneas. Ay, hay problemas con las líneas. Bueno, vayamos entonces con el tema de Kellogg's, ¿no? El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que la sucursal en Venezuela de la empresa Kellogg's fue reabierta y continuará produciendo con el amparo del gobierno venezolano, luego de que sus dueños anunciaran en un comunicado el cese de operaciones en Venezuela a solo 4 días de las elecciones presidenciales del país. Es que es obvio que esto es intencional, ¿no? Hoy en Maracay, la empresa Kellogg's, en manos de unos inversionistas mexicanos, amaneció con las puertas cerradas y le depositaron en las cuentas las prestaciones sociales a los trabajadores, lo cual es absolutamente inconstitucional e ilegal, denunció. ¿Qué hizo el gobierno revolucionario? Llegaron inmediatamente el ministro del Trabajo, el ministro de Economía, abrieron la empresa, se la hemos entregado a los trabajadores y la empresa está produciendo con la clase obrera industrial, explicó el presidente Nicolás Maduro. ¡Que viva la clase obrera! Y bueno, para aquellos que les gustan las hojuelas de maíz tostados y este tipo de cereal, tenemos también una empresa nacional que es la que tiene precios un poquitico más bajos que los de Kellogg's y también son muy ricos, ¿no? Entonces, bueno, mira, y vamos, y se va a seguir produciendo cereal insisto, vale, preparen, o sea, pónganse a vender también fororitos, que eso es divino. Bueno, el presidente Nicolás Maduro preguntó que por qué lo hacen hoy, ¿no? En un acto electoral en el estado Carabobo, porque estamos a 4 días de las elecciones y ellos creen que el pueblo se va a asustar. Este pueblo tiene un presidente y un gobierno que lo protege y la empresa Kellogg's va a seguir produciendo ahora en manos de la clase obrera, aseguró el jefe de Estado. Bueno, esperemos que le lleven un control, no vaya a pasar como con otras empresas que se las dejaron en manos del obreros y bueno, y al final se terminó posicionando un grupo de sindicaleros corruptillos y la empresa pues empezó a presentar fallas. Recordemos lo que pasó con Empresas Diana. ¿Okay? Aunque bueno, eso se ha ido corrigiendo. Y también mucho cuidado a quién colocas a la cabeza, a quién colocan a la cabeza de esa empresa. Porque recordemos cómo la ineptitud acabó con los bicentenarios, los mercales, los farmapatria. Y bueno, y esa ineptitud ahora parece que estuviera campeando por otras áreas estratégicas, ¿no? Bueno, tenemos llamada. Buenos días, a ver si la podemos escuchar. ¿Aló? No, definitivamente hoy hay problemas con las líneas. De todos modos, bueno, ya estamos cerca de cerrar el programa. Gracias, Brian, por darme la oportunidad de salir por lo menos este ratico, ¿no? Pero, y es sobre todo por los usuarios y las usuarias, que bueno, que ya saben que cualquier cosa, hay un rollo de transporte y eso, si llego a las 8:30, después de las 8:30 no, pero si llego a las 8:30 en la raya, pues bueno, aquí estaremos al pie del cañón. Vayamos entonces con informaciones positivas. Reinauguraron el Centro Diagnóstico Integral Cruz Villegas de Coche. Atenderá a más de 1,000 personas al día. Porque sí, hay toda una línea. El gobierno bolivariano, pues cuidando la salud de los venezolanos y las venezolanas. Y lo digo por experiencia personal. Como muchos de ustedes saben, estuve bastante delicada de salud y fui atendida. Tuve atención gratuita de calidad en un centro de diagnóstico integral. Pues mientras estuve hospitalizada había empezado toda una ola de reparaciones, refacciones y ampliaciones de los centros de diagnóstico integral, ¿no? Uno de ellos, el Centro de Diagnóstico Integral María Guerrero, que queda en Montalbán, que es uno de los más grandes y uno de los más completos, pues lo que era el personal lo estaban reubicando temporalmente porque le iban a incorporar quirófanos, es decir, prácticamente iban a convertir ese centro de diagnóstico integral en un pequeño hospital. Pues bueno, lo mismo, acaban de reinaugurar el CDI Cruz Villegas y muchos CDI que a principios de año fueron cerrados por razones de remodelación y mejoramiento, pues van a ser abiertos, reinaugurados en los próximos días, ¿no? El Centro de Diagnóstico Integral Cruz Villegas, ubicado en la parroquia Coche de Caracas, atenderá en promedio a más de 1,000 personas al día, informó este martes el ministro para la Salud, Luis López, quien encabezó la reinauguración del espacio. Este centro de salud fue reabierto tras ser rehabilitado en las áreas de quirófano, unidad de cuidados intensivos, sala de operación, rayos X, laboratorio, entre otros, permitiendo así duplicar su capacidad de atención para la población venezolana y lleva el nombre del líder sindical revolucionario Cruz Villegas, padre del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y de otros destacados periodistas venezolanos. Es una familia de periodistas. También fue realizada la impermeabilización del techo, el revestimiento de las paredes y piso, así como también recibieron nuevos equipos de alta tecnología para que los profesionales de la salud trabajen en óptimas condiciones en favor de los ciudadanos. Este CDI es el número 18 que se ha entregado en Caracas. Vamos a llegar a 39 CDI de manera específica en todo el distrito capital, acotó el ministro de Salud, Luis López. Y bueno, y por último, destacamos también que los intelectuales y Pérez Esquivel, Atilio Borón y Milagro Sala se reúnen a la campaña Todos con Maduro. A pocos días de los comicios presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, intelectuales, activistas y dirigentes políticos de todo el mundo expresan su respaldo a la reelección del presidente Nicolás Maduro. Y es que en este momento la candidatura de Maduro representa la voluntad de lucha del pueblo venezolano y de los pueblos de América Latina y el Caribe en contra de la injerencia estadounidense en nuestro continente. El premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, el escritor argentino Atilio Borón y la lideresa indígena Milagro Sala, prisionera política del gobierno de Mauricio Macri, instan al pueblo venezolano a apoyar al presidente Nicolás Maduro el próximo domingo. De manera irrespetuosa, el gobierno de Donald Trump ha llamado abiertamente a la suspensión de las elecciones en Venezuela y al derrocamiento de Nicolás Maduro a través de un golpe de Estado. Esta política intervencionista de la Casa Blanca representa una amenaza no solo para la democracia venezolana, sino para la democracia en toda la región, Por ello, la campaña Todos con Maduro ha recibido un importante respaldo internacional de numerosas personalidades, entre las que se encuentran Milagro Sala, Atilio Borón, Piedad Córdoba y Adolfo Pérez de Esquivel. Y bueno, si quieren conocer los pronunciamientos, los pueden consultar por la página web albaciudad.org. Son las 8:54 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, el bellísimo Brian, gracias por dejarme salir, mira que Brian es bien estricto con los horarios, Brian Noguera, y cerrando la ventana con todo mi cariño y todo mi amor, esta servidora Enza García. Y señores, aunque los camioneteros lo pongan difícil, nunca dejaremos de abrir puertas y ventanas. Nos vamos con la tribu del Güiro Rojo y hasta mañana. Son las 6 de la mañana y amanece el amarillo. Mi camino desgastando los tacones del olvido. Melancólico. más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.